sabes cuánto te recuerdo. Luis Fabián Fernández, cómo te quiere Valledupar. Tus recuerdos solo el viento se los lleva. Las promesas quedan rotas con el tiempo. Un te quiero se transforma y nada queda. Y un corazón, el olvido le quemó su sentimiento. Las palabras quedan mudas esta noche y no me llamas. Mis canciones quedan hoy tristes sin ti. Y tu nombre ahora es más que una palabra. Y tu nombre es el sueño que no me deja dormir. Ahí fuiste algún día mi fantasía, fuiste promesas, hoy ya no eres nada. Fui alguna vez el amor que querías, y el tiempo es tiempo y el amor se acaba. De las ansias de besarme son notas y al recordar, ay, solo fuiste mi amor. Olvido, olvido que mata, olvido, solo fuiste la reina esquiva. Nunca te interesó, mi vida nunca te interesó, mi vida nunca te interesó, mi vida nunca te interesó. Es el castigo más profundo, y mi llanto será el mar de mis lamentos. Tu sonrisa es lo más lindo de este mundo, y tus ojos por la noche se ven como dos luceros. El amor es lo que yo todavía espero, y tu voz será quien rompe este silencio. Un te quiero, quiero oír solo un te quiero. Y aunque sea un solo te quiero que alegre mi tiempo. Dime algún día que me querías cuando te fuiste muy lejos de aquí. Rompe el silencio y di que aún me quieres. Dame esperanza que quiero vivir. Aquella tarde prometiste no olvidarme, son promesas nada más. Ay, solo fuiste mi amor. Olvido, olvido que mata, olvido, solo fuiste la reina esquiva. Ay, nunca te interesó, mi vida nunca te interesó, mi vida nunca te interesó. Mi vida, mi Josué, como toca tu papá, esa guitarra bonita y su amor tan gris. Yamile Eugenia, maestre, en tus 15 años. Pero Codías.